para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca La Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu dial o en www.goga.fm. Kiosco La Nueva Esquina Norte. Bebida, carga virtual y ahora también panadería. Variedad de tartas, pastas frolas, tartas de manzana, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140. Kiosco La Nueva Esquina. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com.ar. Patio Benzano, Resto Parrilla, en la esquina de Sarmiento y Uruguay. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Patio Benzano, Sarmiento y Uruguay. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Frère, attention. Ahora sí, buenas noches, señora, señor, ¿cómo están ahí? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Tavo, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo, ¿vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Mirá, estás re sonriente, ¿eh? Ya va a contar entonces, ¿qué tal? Pasa que viene con un perfume acá, un perfume así a... ¿Ah? Que me llenó. ¿A francés? Sí, sí. África, debe ser. Hoy vamos a inundar esta horita de África. Así que mandamos un saludo a Juan Vescos y un agradecimiento muy especial que nos dejó hoy. Armado unos temas de África, le pedí, necesito música africana que suene también en la Murgoga. Así que siendo las 21:09 minutos, vamos a seguir con otro tema de Farina, que son Farina, Cara, Mogo, Mauso, ¿así es? Pa, ¿cómo se lee en africano, che, Farina? Farafina. Farafina. Estamos leyendo acá cualquiera. Sí, un saludo a Nico de San Marcos Sierras, que nos mandó ahí por el medio del Facebook, el historiador de la murga, así que por ahí nos va a llamar a ver si encontró algo más, algún más detalle de dónde nace esto de la murga, ¿no? Así que ahora vamos a buscar nosotros a ver qué comparaciones tenemos, ¿eh? Y bueno, voy a llamar un poco, tengo ganas de saber qué pasa con las murgas acá, alguna gente que me esté contando, sé que el otro cantar, porque yo me terminé mi laburo un poco con la murga Otro Cantar y estuve haciendo este programa, no me distancié. Y hay como dos murgas, ahora me contaron. ¿Viste? Hay una parte que se armó de ese grupo, se armaron dos murgas, así que me encantaría que me llame alguno de las dos y me contara qué están haciendo. Sé que una ensaya todavía en el SIC, no sé cuál de las dos, así que no me quiero arriesgar, ¿viste? Que digo, ¿cuál es Otro Cantar? Así que llámenme, chicos. Este es el espacio para contar los de las murgas, los grupos de teatro, A ver qué están haciendo. Hoy trajimos un poema, trajimos unos chistes que siempre me deja Aimé para leer. Les mando un saludo a mis hijos, a Kimani y a Aimé y a Indira. Un saludo a la hija de Diego. Y bueno, ahora volvemos un poco más. Seguimos con entonces Farafina. Y ya vuelve esto que es La Murgoga por la 103.5. Thank you. E chi ne manca fomo, e chi ne manca fomo. E chi ne manca fomo, benya loco ca fomo, tumbe coye ca fomo, benya luku ca fomo, yoko. E chi ne manca fomo, e chi ne manca fomo. E chi ne manca fomo, benya loco ca fomo, tumbe coye ca fomo, benya luku ca fomo, yoko. Singo maya, singo maya we, singo maya. Singo maya we, singo maya. Passe play play que sien ma play. Singo maya, passe play play que sien ma play. Singo maya, mangue singo maya we, singo maya. Mangue singo maya we, singo maya. Pijan pai matan tua cabra. Singo maya, pijan pai matan tua cabra. Singo maya, na danse con un negro guamu. Singo maya, mangue singo maya we. We'll be right back. impresionante, che. Acá sigue la murgoga. Hoy, África. Así que le mandamos un saludo grande de nuevo a Vescos, que nos mandó esta música impresionante. Lo mismo que a Brenda y a Dani, que nos han mandado toda esta música de murgas que ya volverá. Hoy nos dedicamos un poco a la África. Y como un poco llamando ya a la comparsa africana que se vaya arrimando, ¿no? Que va a venir a... Ahora están ensayando, creo. Capaz que si tenemos la suerte de que nos estén escuchando, también le mandamos un saludo a la comparsa africana y los volvemos a invitar a que vengan acá al piso a tocarnos algo. Estuvimos escuchando Farafina al principio y después el Ballet Nacional de Guinea, sonó en tercer término. Y esto es un Dijik Bala Group Percusión. Varios temitas de esto, acá nos prepararon tres temas de este ensamble, debe ser un ensamble africano, de percusión africana. Así que bueno, ya nos contarán un poco más. Tengo unos pasajes de Eduardo Galeano, del libro Espejos, que les quiero leer. Uno es Mozart, que se llama, y el otro Pelucas, así que vamos a leer uno. Con este mismo fondo, ¿no? Puedo leer. Por ahí no tiene nada que ver, vos dirás. Yo tengo un poco de retorno acá, poquito, pero no importa. ¿Vos me escuchás bien? Vamos en eso. Mozart. El hombre que fue música creaba música todo el día y toda la noche y más allá del día y de la noche, como corriendo contra la muerte, como sabiendo que ella se lo llevaría temprano. A ritmo de fiebre componía sus obras, una tras otra, y en partituras dejaba líneas desnudas que abrían espacio para improvisar en el piano sus aventuras de la libertad. No se sabe de dónde sacaba tiempo, pero en su vida fugaz pasó largas horas metido en los libros de su vasta biblioteca o enredado en animadas discusiones con gente muy mal vista por la policía imperial, como Joseph von Sonnenfeld, el jurista que logró que en Viena se prohibiera la tortura por primera vez en Europa. Sus amigos eran enemigos del despotismo y de la estupidez. Hijo del siglo de las luces, lector de la enciclopedia francesa, Mozart compartió las ideas que sacudieron su época. A los 25 años perdió su empleo de músico del rey y nunca más volvió a la corte. Desde entonces vivió de sus conciertos y de la venta de sus obras, que eran muchas y tenían mucho valor, pero poco precio. Fue un artista independiente, cuando la independencia era cosa rara y cara le costó. Por castigo de su libertad, murió ahogado en deudas. Tanta música le debía al mundo y él murió debiendo. Pasaje de Eduardo Galeano del libro Espejos. Pelucas. En la corte de Versalles, más de 100 perruquines se ocupaban de este artificio, que de un salto habían atravesado el canal de la Mancha para aterrizar en los cráneos del rey de Inglaterra, el duque de York y otros traficantes de esclavos que imponían la moda francesa a la alta nobleza británica. Las pelucas masculinas habían nacido en Francia para exhibir el privilegio de clase y no para ocultar la calvicie. Las de pelo natural, regadas de talco, eran las más caras y las que horas más de trabajo exigían cada mañana. Clase alta, altas torres, las damas, ayudadas por los postizos que ahora se llaman extensiones, lucían complicadas armazones de alambres que elevaban sus cabezas en pisos sucesivos, exuberantes de plumas y de flores. La azotea capilar podía estar decorada por barquitos de vela o granjas con animalitos y todo. No resultaba fácil construir todo eso, y sostenerlo en la cabeza era una hazaña. Y por si fuera poco, ellas debían arreglárselas para moverse metidas en enormes mariñaques que las obligaban a caminar chocándose. El peinado y el vestido ocupaban casi todo el tiempo y la energía de la aristocracia. El resto de las consagradas... El resto se consagraba a los banquetes. Tanto sacrificio había dejado exacto a las damas y a los caballeros, escasa resistencia encontró la Revolución Francesa cuando les atragantó la camilona y suprimió las pelucas y los mariñaques.

Estuve llamando a algunos ex compañeros, pero deben estar ensayando, che. Todo ese momento del sábado, como que hay horarios de ensayo, son los momentos para juntarse, ¿no? Así que no me pude comunicar con ninguno, a ver qué estaban haciendo. Pero bueno, ya les pasé los teléfonos para quien quiera comunicarse, contarnos qué pasa. Hoy, ¿qué hay hoy? A ver, ya que hoy, ¿qué hay? Ah, no, quería contarles lo de la murga, la historia de la murga también. Si alguien quiere llamar por el tema de la murga, yo voy a leer lo que acá aparece, que dice: la murga es, por un lado, un género coral, teatral, musical, y por otro, la denominación que se le da a los conjuntos que la practican. Es un género de música popular desarrollado en varios países, generalmente durante alguna festividad como carnaval, fiestas patronales, aniversarios, fundación. Vamos a la historia, concretamente. La palabra murga tiene su origen en España. El origen del género, de acuerdo a la definición del Reglamento de Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Uruguay, se produjo en el año 1909, cuando llegó a Uruguay un grupo de zarzuela. Algunos de sus componentes formaron una suerte de chirigota, la murga, la gaditana, para salir a la calle, cantar y pasar la gorra, expresión rioplatense, que significa pedir dinero. Ya que no habían podido convocar suficiente público en sus funciones. 1909, dice acá, 1909. Al año siguiente, la agrupación de carnaval se autodenominó Murga la Gaditana que se va, cuyo director era Antonio Garín. Para parodiar lo acontecido con los artistas españoles, a partir de ese momento la palabra murga se empezó a usar para denominar a esos conjuntos que ya existían desde el siglo XIX y que hasta ese momento eran llamados mascaradas. El género fue evolucionando tanto en la música como en las letras. Se le añadieron elementos del candombe y de otros ritmos que, adaptados a la batería y murga, bombo, redoblante y platillos de entrechoque, introduciría en 1915. Le dieron una nueva sonoridad. En el aspecto teatral, la murga rioplatense recibió influencias del carnaval de Venecia y de la comedia del arte, adoptando los personajes de Momo, Pirrot y Colombina. Yo hice comedia del arte, muy, muy interesante, ¿no? Todo el laburo corporal que conocés, un poco Venecia, las máscaras venecianas, ¿la conocés, yo? ¿No? Sí, no, y la comedia del arte, alto laburo corporal, che. Se la pasa bailando. Arlequín, ¿viste? Arlequín, Pirrot, Pantaleón. Personaje interesante. Bueno, acá después cuenta un poco la murga en Uruguay, la murga en Argentina. En Argentina también se denomina murga a los conjuntos compuestos por músicos, percusionistas, bailarines y fantasías que decoran todo el desfile murguero. Algunos conjuntos agregan lanzallamas. También fui lanzallamas en la murga de acá de la murga guacha. Que a propósito, ahora a ver si lo llamo a Jorge también, que siempre digo, el otro día lo cruzo, me olvido de invitarlo, a gente de la murga guacha. Me gustaría también que me comentaran qué pasa con la murga guacha, cuándo empiezan los ensayos, qué están haciendo y si están pensando en armar un espectáculo nuevo. Así que bueno, voy a leerles un poquito más después entonces de la historia de la murga argentina, mientras seguimos compartiendo un poco de aire africano en esta murgoga, en la 103.5 Radio Goga FM. Ya venimos. We'll be right back. llorar por los que han muerto, somos todos muy valientes. Sobre el origen de la murga es realmente poco lo que se sabe a ciencia cierta. En base a fuentes escritas fidedignas, más allá de que proviene de la época colonial, de la mezcla de esclavos, aborígenes y negros, una suerte de leyenda urbana cuenta que los ritmos característicos de murga porteña tienen una simbolización en lo que es la esclavitud, con el ritmo de rumba, con el ritmo de rumba, que se baila mayormente agazapado. Liberación con los tres saltos, representando tres patadas. Y libertad, ritmo de matanza, de baile más saltado y con mayor movimiento de brazos. Independiente de la veracidad o no de este origen de los ritmos característicos, lo cierto es que esa es la gran parte de significación actual que se le da a esta manifestación artística, donde se articulan lo artístico propiamente dicho y lo social. Yo quiero ir acá abajo, mirá que también hablaba de Cádiz. En el año 1909, una modesta compañía de teatro de Cádiz llamada La Gaditana emprendió viaje a Uruguay y en su capital representó una obra de teatro dirigida por Diego Muñoz. La obra resultó un fracaso, los actores quedaron sin dinero para pagarse el pasaje de vuelta y solo se les ocurrió, para recaudar algo más, cantar por las calles y plazas de Montevideo coplas de las murgas de Cádiz, procedentes de las actuales chirigotas y compañías comparsas de Andalucía y antecesoras de las murgas uruguayas. No solo lograron lo necesario para regresar, sino que generaron afición a las coplas de carnaval. Por el fracaso de una compañía, se exhortó un éxito a las comparsas de carnaval de Cádiz. La murga uruguaya Aracalacana se hermanó a la gaditana Aracalacana, con K, para festejar los 100 de los carnavales de Cádiz y Montevideo. Hoy las comparsas de Cádiz y las murgas uruguayas son parte del folclore de Andalucía, Canarias y Uruguay. ¿Este qué es? Una aracana cana, una aracalacana. Bueno, por lo menos dedicamos una aracalacana a la mamá de Diego. ¿Cómo se llama, me olvidé? Claudia. Claudia, perdón, Claudia. Mandamos un saludo grande, ¿eh? Siempre nos sigue, así que si le gusta aracalacana y falta el resto, decía, mandó el otro día un mail. Así que bueno, para que suene un poco de murga también. ¿Y qué seguíamos con unos chistes que quería también contar, ¿no? Bueno, la historia ya está. Vamos con un poco más de África. We'll be right back. Le pregunta, un nene le pregunta a su hermana, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanecieron Adán y Eva en el paraíso? Le preguntó un niño a su hermana. Hasta el 15 de septiembre, contestó ella. ¿Por qué precisamente hasta el 15 de septiembre? Insistió el niño. Porque las manzanas no maduran antes. Igual este de qué país es, de España, ¿no? Acá sería antes de... O sea que duró todo el año el encuentro con Adán y Eva. Había otro día. Una niña muy despierta pregunta a su mamá. ¿Es verdad que los muertos se convierten en polvo? Sí, hijita, responde su mamá. Pues entonces, mamá, debe haber muchos muertos debajo de tu cama. Papá, papá, me he tragado la aguja del tocadiscos. Y no ha pasado nada, y no ha pasado nada, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Doctor, nadie me hace caso. Que pase el siguiente. Caray, dice, usted tiene las caries más grandes que he visto en mi vida, dijo asombrado el dentista al nuevo paciente. La carie más grande que he visto en mi vida. No tiene por qué repetirlo, gruñó el paciente. No he repetido yo, dice el señor, ha sido el eco. Bueno, ya nos vamos a esta burbuja porque... Estamos haciendo un papelón terrible, Diego. ¿Vos tenés algún chiste? No. ¿Lo trajiste hoy? Bueno, está bien. Bueno, vamos a mandar un saludo a todos los que escuchan La Murgoga. Hoy fue un aire africano. Así que bueno, ya me vinieron a buscar. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno. Y bueno, también gracias a Barbie, que nos pasó la aspiradora, che. Saludo a Barbie, ¿eh? Se copó acá. ¿No, Diego? Estuvimos acá entre la aspiradora y la murgoga y el bueno y el malo, mientras pasaban la limpieza. Bueno, a ver si después nos organizamos, choco. Y toda la semana nos juntamos unos pesitos y le pagamos a alguien, porque si no, Barbie, que todos los días viene el... Pobre. Un saludo grande. Gracias. Bueno, ya se va esta murgoga.